el acto por el 15º aniversario de la denominación de la clase Kim Il-sung en la escuela normal Rei Koru-Erdene tuvo lugar el día 21 en el Centro de Amistad y Cultural con Corea en Mongolia. Asistieron el rector y otro personal del centro docente, junto con funcionarios de la sede diplomática coreana y del susodicho centro coreano que están en Mongolia. El rector enfatizó: durante más de 10 años desde que se le bautizó a una clase con el sagrado nombre del gran dirigente Kim Jong-il, todos los pedagogos y estudiantes estuvimos siempre junto con el pueblo coreano. Nos esforzaremos para que los estudiantes de la clase Kim Il-sung guarden en alto orgullo, sean ejemplares en todos los aspectos y se formen como pilares del futuro de Mongolia. Los participantes vieron el documental coreano Hospital Infantil de Ongyu.